¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, hola, hola, Fatecus. Hola, Gabs. ¿Por qué ese suspiro al final? Más bien fue como en medio, pero si te diste cuenta, como que con respiraste, jalé, primero exhalaste. No, inhalaste, Inhalé. Inhalé. Inhalé. Hablé, volví a inhalar, pero mientras inhalaba, hacía el sonido de la A. Y luego otra vez la A, ¿puedes creerlo? Qué complejo se escucha cuando lo describes. Muy elevada mi sonidificación. ¿Cómo se llamaría? No sé, yo sé que estás desvariando como siempre y estoy seguro que es por la falta de alimento, como pero siempre. Y también y la falta de sueño, obviamente, que hoy sí dormí, fíjate. ¿Sí? Hoy no tuve esa adicción. Wow, pero interesante. No sé si eso cambia algo. Yo ya creo realmente que no. Es como el güey que dice, ya dejé tomar un día. Un ya, día. Y 30 minutos después, huevo, ofertón de chela. ¿No? Sí. Entonces no le veo como mucha coherencia en este momento. Y también entiendo por qué estás, pues básicamente desmañanada. No desmañanada, no, porque dormiste bien. Dormí, ¿no? Pero fue raro. Digamos que el evento lo amerita, ¿no? Para empezar, el hecho histórico que vamos a hablar el día de hoy, que han ¿no? sido ya muchos hechos históricos estos años, ya sí, basta de hechos, sí, sí. Ya no quiero mira, chiquita ya. Sí, mira, hay que, antes que nada, como este episodio es protocolario, hay que decirlo, hay que hacer el protocolo como se debe. Claro. Entonces, como lo indica el protocolo, yo debo de decir, bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 177. Este quiere decir que es el número 13 de la séptima temporada. 13 en el martes 13. 13 en el martes 13. ¡Treception! No. Bien. O sea, empezamos mal. No, es que eso es el 13. Fue como, ¿qué será? Fue como de estas veces que te abducen. Ah. Y como que se te va el pedo, como que te hackearon. Sí. Porque esto es una conspiración. Ok, interesante. Número cabalístico el episodio de esta temporada, Sí. Sobre todo porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con protocolos y que tiene que ver con historia, con hechos y sucesos históricos. Exacto. Es algo que nosotros ya sabíamos que iba a pasar, pero no sabíamos cuándo. Pero no lo imaginábamos este año, ¿cierto? No, yo lo imaginaba para el 2814, no. Tal vez, ¿no? O sea, sí, es que era una batalla épica. Luego les hablamos de que estamos diciendo esto, obviamente. Pero si ya vieron el título, ya sabes, ¿no? Ya todo, sí. A menos que llevas debajo de una cueva. A menos que seas ciego y pues la gente nada más te diga, pues sorpresa, para que sepas de qué pedo, ¿no? Okay. Pero el día de hoy, como te estaba diciendo, tenemos que hablar de Es que es suceso, personaje, ¿sabes? Ajá, es un híbrido. Es dos temas a la vez. Ajá, es que es un poco complicado porque, insisto, no nos esperábamos esto. O sea, honestamente, yo cuando recibí la noticia, yo estaba en mi casa, alistándome para irme al trabajo. Y de repente, pues ya sabes, ¿no? Te sale el clickbait de que, se murió tal. Güey, lo matan cada año, ya, ¿no? Ya sé. O sea, y cuando dices, voy a corroborar nada más para ver si es cierto. Y cuando ves el chingo de titulares en Twitter. Dije, no, ok. No sé tú, pero siento, yo cuando quiero saber si algo es muy, muy real o fidedigno o que está pasando, pues la vieja confiable Twitter, ¿no? Sí. No, y hasta no hay eso a veces, ¿no? Porque la vez pasada mataron a Benedicto y todo el mundo, sí, mis condolencias, hasta Felipe Calderón ahí todo sobrio, dijo perdón. Tal vez estaba pedo otra vez. Tal vez, en sí, no, pues quítenle la copa, ¿no? Y la del brasier también, ¿no? Pues, Bueno, ¿cuándo será el día que tengamos ese botón? Ya lo vamos a tener. Y también tenemos que cargar los botones que nos regalaron, ¿eh? Sí. Pero... No crean que no los oímos ni nada, pero no, luego no, nos no. tardamos en hacer las cosas. Es que luego el sindicato luego nos quiere dar las cosas también, luego, ¿no? Luego dice, o nos pagan o se las damos. Y pues, ay. Y mejor no las dan. Y después se las pagamos. Basta. El día de hoy tenemos que hablar de... Porque si no vamos a estar aquí de una persona importante que duró 70 años en el reinado, en el poder. Give me the power. Porque si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Así que el día de hoy vamos a hablar de... La reina Isabel. Segunda. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth II. Two. No sería second. Second? Second. Es que, ¿cómo sería, ¿cómo sería en este en British? British. Es que el acento de British, británico, es muy diferente al gringo. No, es como water. Such as pepper, don't call it the band. No, Gaps. PhD en isabelismo. Isabelismo y britishismo. Es que no sé cómo decirlo, la verdad. Britishismo. No tengo ni idea. Ahorita, créanme que... ahorita está, imagínense nosotros en este momento como si fuéramos el staff de Venga la Alegría. Nos vestimos de negro. El staff... Así estamos ahorita, ¿no? Porque sí, claro, nos unimos a la pena. Aquí también nos da mucha tristeza lo que está pasando, ¿no? Y le vamos a bailar, remangalar. Y después nos vamos a poner a llorar como Marta de baile. Marta de baile. Porque usted no sabe, pero Patekus tiene sus familiares británicos. Sí, alguno por allá hay regalos, que ni me hablan ni la chingada, pero ahí tengo un regalo. Sí, me imagino. Como buen white chicken. Como buen white chicken. White chicken. Y a continuación vamos a subir nuestras fotos de cuando estuvimos en el Palacio de Buckingham. Pero por lo menos ahí en el metoniverso, ¿no? Porque ese palacio nos alcanzó. Bueno, tú seguramente sí tienes. Tú sí. ¿Del palacio? No. No. No, nunca he ido. Yo tengo del palacio, Reino, pero de municipal, aunque sea. Creo que es el único más cercano, ¿no? Una pantalla verde deberíamos tener aquí. Ándale. Y ahí nos tomamos fotos. Hay que hacerla. Nuestro único recuerdo en el palacio de Buckingham. Cuando nos saludó la reina, ¿no? A cientos de miles de metros y nada más veíamos ahí un puntito ahí caminando, ni nos saludó, nada más andaba paseando la reina. Y ya. Pero bueno. ¿Quién fue? En este clase, ahora en este sí, aplica sí, el ¿quién yo fue? Oye, este paréntesis de la corchea, este podcast, o más bien esta temporada, sí ha sido mucho de los funerales. De los funerales. Es que, de hecho, en cada temporada, creo que desde Juan Gabriel, siempre hablamos de Humbertito. No, pero me refiero a, o sea, no solo un personaje, sino también un software, un videojuego. Ah, sí. Y todo se nos está yendo este año. Pura ultratumba. Ultratumba, pero bueno, sí. Pues, ahora sí, se cierra la corcheta y el coche. 8 minutos de introducción. Decidme, ¿quién es o quién fue? ¿Quién fui? Vosotros fuisteis. Fuisteis. La reina Isabel. Isabel II del Reino Unido. Radio Televisión Española. Elizabeth Alexandra Mary. Ay, qué bonito nombre. Nació en Londres el 21 de abril de 1926. O sea, hace... ya tiene sus años, ¿no? Y falleció. O tenía. O acaba de fallecer. O acaba paz, de tener. Descanse en paz. Su gloria. Resting pepperoni. Este 8 de septiembre del 2022. En el castillo de Balmoral, en Escocia. Bien pinches lejos. Que dato fun fact, es uno de los castillos en donde las llevaban cuando eran niñas en la Segunda Guerra Mundial. Eso estaba bien. Oh, what you say. ¿Puedes creerlo? Y ahí acabó pacíficamente. O eso nos hacen creer. Sí, porque sí, nuestra sí. teoría conspiranoica quiere decir que... No es cierto, dila, todavía dila, no vaya a empezar okay, con eso. Vamos a aguantarnos esa parte. Está bien. Date. Pero digamos que vamos a creer que murió pacíficamente. Ajá. Ella es muy curiosity, pero bueno, es la hija, o fue la hija de Jorge VI. Así que es. Fuese el rey antes que ella. Y desde el 52 hasta este año, que fue justo exactamente 70 años. Exacto. Estuvo en el poder. Estuvo exactamente 70 años y 214 días. Yes. Fuente, bien. Obviamente, de la Wikipedia. Por cierto, tenemos un podcast de la Wikipedia. Gracias. No, pero no podemos mencionarlo casi en la Wikipedia. Pero es que no tiene tantas visitas. Bueno, está bien. Necesitamos rating a veces, güey. Es real. El caso es que soberana de otros 14 estados independientes. Ajá. y también de la Commonwealth. Bueno, se podría decir Mancomunidad de Naciones, que okay. son como estas naciones... ¿Colonias? No como tal colonias, son naciones independientes o semi-independientes que tienen nexos con el narco. Es que iba a decir lazos y nexos, naxos. Ajá. Naxos, tienen naxos. Tienen lazos y nexos. También. O sea, con la cagan un chingo. Sí. Por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papua Nueva Guinea, Isla Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves. O sea, todo eso básicamente cubría el reinado de Doña Isabel. Esa es como la Mancomunidad de Naciones, que te digo que son 54 países, te digo, independientes y semi-independientes, que incluso ya hay algunos que ya no están ahí, como Irlanda, me parece. Irlanda y Zimbabue. Venía siendo como los cuates, ¿no? Sí, se podría decir. Pero son sus países miembros, algunos otros no tan miembros, que ya se fueron. Y algunos viriles y no tan viriles, ¿no? Como todo miembro. Digamos que esos son los lazos. Y aparte, pues están sus colonias, que ya no son colonias, sí, ¿verdad? Porque ya estamos en el siglo XXI. Guiño, guiño. Son sus reinos independientes, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes. Sus reinos indies, ¿no? O sea, son indies que realmente son como de palabrita, pero le siguen pasando el barote a la reina. Pues un barillo ahí nomás. Impuestos, esclavos de negros, cosas de nada, ¿no? Ya sabes, algunas banalidades por ahí que ustedes sabrán. Algunas pequeñeces, pero no importa. Aquí estamos hablando de la reina. Y recuerden, la reina Isabel merece respeto. Merece respeto. Merece elegancia. Como la sí. Sería como una elegancia londinense, ¿no? Ajá, o sea, tiene que ser el meñique arriba y el pulgar también. Elegancia. What the fuck? Es que no encontré otra palabra que rimara con londinense. Elegancia. Tenemos que ser inclusives entonces. No, justamente eso no quería llegar. Oye, ¿por qué? No quería llegar al ¿cómo se llama? Al progresismo, al podcast progre. Para eso tienen otros podcasts, vayan a visitarlos. Acá no, aquí no, o sea, otro día, joven, con más calma. Fíjate, ahorita que estabas hablando de doña Isabel, me encanta que estamos hablando sobre su, de lo que hacía, su reinado, toda esta cosa, pero también tenía cosas muy interesantes, ¿no? Porque sí. Obviamente a la gente, pues si les vamos a hablar ahorita de historia, pues no les va a entender, ¿no? No es el caso, ¿no? No es el podcast de Nat Geo ni de History Channel. No, tampoco es la serie de Crown, que la pueden ver en Netflix, obviamente. Patrocinos. Donde sale Imelda Sautón, que también salió... Que también salía en esta película de Harry Potter. ¿Cómo se llama? Harry Potter. Ahorita vamos a pronunciar todo así como todo British. ¿No te parece? Gracias. British. Bueno, esta película de Harry Potter. ¿Hablas del film? Del film de Harry Potter. Harry Potter film. Ay, no, la mamá. Entonces estaba hablando que salía Harry Potter, perdón. Como Dolores Umbridge. Umbridge. Sí, le dije bien. Dolores Umbridge. Umbridge. Es que tenemos que abrir más la boca. Sí. Entonces, esta señora pues tuvo cosas curiosas, ¿no? Pero no se entiende quién salió en Dolores Umbridge. O sea, ¿quién es Dolores Umbridge? Dolores Umbridge es la actriz que hizo el papel de Isabel. Bueno, no, Dolores Umbridge es un personaje de Harry Potter. Ajá, ¿y cómo se llama esa actriz? Que la actriz se llama Imelda Staunton o Imelda Staunton. No sé, es que no sé cómo puedo pronunciarlo. ¿Cómo puedo pronunciarlo? No, la neta no, o sea, Doña Imelda. Doña Imelda. Salió. Doña Imelda, saco bien, ok, Doña Imelda. De Pilar y Cidipla. Sí. No, entonces, esta señora... se parece, ¿no? Entonces hay buenos momazos de ella. Pero hablamos de ella. Ella hizo el papel de la reina Isabel en The Crown, pero en las temporadas ya más recientes, porque ves que es su vida desde que es chamaquilla, desde creo que la coronaron y todo. Ah, no la viste. Ah, te digo que nada más vi los primeros, pues. Bueno, está bien. Pero le voy a dar otra oportunidad, ya que imagínate cuánto va a subir. No, manches. Mira, ahorita las suscripciones de Netflix van a subir ahorita. Sí, ahorita. ¿Qué? Teoría de conspiración. ¡Ya sé! ¡No, era eso! Recuerda que estamos en el podcast 3 y todo puede pasar. Cierto. Oye, se pausó bien feo, ¿verdad? Ah, otra conspiración. ¿Viste cómo se pausó de feo? Algo está a ver, checa si se está grabando. No, sí, estamos grabando. Sí, ya, es que ya nos pasó. Ya estamos paréntesis corcheas. Sí. Tuvimos dos potes que no salieron y que estábamos grabando. Que tuvimos que regrabar. Regrabarlos, sí. Porque algo pasó. Y tenemos las grabaciones. Luego se las enseñaré a Emma. Pero es como un bonus track en otros episodios. Sí. Vinina segunda para el temporada. Para el Patreon. Descanse, bueno, entonces, obviamente no queremos hablarles de historia. Vamos a hablarles de curiosidades que saldrían en Venga la Alegría, justamente, ¿no? ¿Sabías que su segundo nombre es Alex? ¿Sabías que fue la segunda Elizabeth? Porque la primera fue Elizabeth primero. No, gente elegante. Ustedes se merecen más, no, merecen todo. Y es que aparte, me encanta porque ahorita que estamos hablando de los datos curiosos, me encanta cuando en los videos de YouTube te ponen 125 datos curiosos de la reina Isabel. Sí. Y el primero es... ¡Uno! Nació el 6 de febrero de... ¡Ese es un dato curioso! Sí, Betecus tiene un odio irracional contra esos es videos. Es que no mames, no es un dato curioso, es algo que yo puedo buscar en la Wikipedia. Por cierto, escuché la Wikipedia de... Bueno, no escuché Wikipedia, escuchen el podcast de Wikipedia. Es que ya lo dijiste una vez también ya. Pero es que una no es ninguna. Vanidad. Una no es ninguna. Dos, ya es vanidad. Una no es ninguna. Dos apenas hacen díganle una. Díganle a Patecus que no se exceda, por favor, con los comerciales. Una. Ah, es que estamos en Venga la Alegría, sí, por eso hay tanto comercial. Publicidad. El podcast de Venga la Alegría. Ay, Dios yo mío. Yo tengo un dato curioso que no sé si qué tan curioso sea. A ver, pero aquí lo mencionan como si sí lo fuera. Ajá. Que se enteró que era reina mientras estaba subida a un árbol en el Treptos Hotel del Parque de Abernaque de Kenia. Ahora se entiende. Estaba arriba del guayabo. Es que no dicen qué árbol. Ah, por eso puede ser el guayabo, un árbol de guayaba. Entiendo estaba que. Estaba bien colgada, sí. Estaba trepada la doña Isabel. Estaba hasta arriba. Princesa, Nos ya, va a jalar las patas. Ya, sí, güey. No, sí puede. No, no, ahorita está bien entretenida con Diana, güey. Se están dando ahorita su rato. Hold on, te hablamos de ella. Entonces sí, o sea, yo me lo imagino ahí trepada ahí arriba del guayabo, columpeándose como siempre. Y llega escalando. Y llega el guardián de las canelitas. El guardián de las canelitas. Y suena tu tururú. Ay, ay, ay. Ay, ay. Reina Isabel, no. Se le antoja, ¿no? Princesa Isabel, le comunico que ella es reina. Era la princesa Elizabeth. Porque Isabel fue su nombre de reina, ¿no? Princesa Elizabeth. Entonces sería Chabelita, ¿no? Chabelita y Chabelo. Otra conspiración. O sea, me pegó la mano porque aquí. Me la guió porque no estoy viendo la botonera. Entonces, llegó, o sea, doña Chabelita, ya sabes. Chabela. Usted, Chabela. No era doña, era joven. Y era doña, ya se había casado, pues. Sí, pero era joven, ¿no? Tenía 26 años, 27 26, años. 26, creo. O sea, era rockstar, o sea. si ella hubiera hecho su acto de rebeldía, entrar al club de los 27, la nombran el primer día y el segundo Hijo, se muere, ¿no? Sí. Y entra al club de los 27. La reina rockera más, más joven de la historia. Menos longeva, exacto. O sea, el reinado más corto, ¿no? ¿Te imaginas en un multiverso? Tal vez eso pasó. Hubiera pasado, ¿no? Pero era bien rocker, porque fíjate, uno de los datos curiosos que era y que se presume tanto es que ella fue a ver la película de los Beatles, me parece que es la de Yellow Submarine. Cuatro veces. ¿Quién lo hubiera visto? Generalmente hay gente que vemos Shrek 32 veces y no nos cansamos. Tenemos porque es Shrek, por cierto. Ah, bien. O vemos otras cosas como Evangelion, que también tenemos otro podcast, por cierto. Y no nos cansamos. Falta la parte 2. Nos exigieron parte 2, por cierto. Sí. Está interesante eso. Pero, pues la reina Isabel, pues era una persona que estaba muy ocupada, ¿no? Pues ya sabes, reinando el mundo y sus colonias, que colonias guiño guiño que ya no son. Que ya no son guiño guiño. Y pues dijo, no, pues estoy muy cansado. ¿Qué tenemos el día de hoy? No, pues tenemos esta película de los Beatles. Ah, que iba chingón, le gustó tanto que dijo, quiero volverla a ver, pero no tengo tiempo. Y no existía el Blu-ray tampoco, y no existían los DVDs. O sea, no había como el distribución de escenamiento. Entonces eran las cintas de carrete, ¿no? Pues obviamente. ¿En los 80s? ¿O cuándo fue? Sí, me suena, sí, ¿no? Más o menos. Pero imagínate, o sea, la vio cuatro veces, güey. O sea, pobrecita. Yo creo que solo la he visto dos veces. Y la vio en los años 70. Fue en los años 70 cuando la vio. En los 70. Entonces, imagínate. Ahora, también digamos que la reina, uno se imagina que las reyes son como te los pintan en las, ¿cómo se llama? En las películas. Sí. Grandes, mamados, pelo en pecho, lomo patrio. No, aquí, pues medía casi la sana distancia, ¿no? Medía unos 63 metros, ¿no? Oye. Es la verdad. No denigres a las pequeñas personas. Me lo contó Lolita Cortés, ese chiste. y ella mide la sana distancia. Ella mide la sana distancia. Sí, sí, sí. Eso sí está como chiste de venga la alegría. Ya sé, es que aprovechando, ¿no? Sí. Yo soy que. Tú serías que Maribel Guardia, no. ¿Cómo se llama esta? Ingrid Coronado. Y yo, pues, Horacio Villalobos, tal vez, ¿no? Por lo de la academia. Saludos, Horacio. Aparte, le gustaba bailar el twist. O sea, ella sí era alma rocker. Ella era alma rocker, te digo. O sea, bailaba y toda la onda con su cadera de plástico, obviamente. Bueno, ahorita sería cadera de plástico, ¿no? Pero en ese entonces, pues sí, era bien, bien, bien, bien loco, ¿no? Aparte, era algo bien curioso. La reina nunca fue a un colegio. No, ¿qué? no fue a un colegio ni realizó jamás un examen académico tradicional. ¿Qué hubo, O sea, la reina era... esta era una reina rebelde. Por cierto, tenemos podcast de rebelde. O sea, esta reina acabé tiene muchas, ser. muchas cosas. No, es Jenga, acuérdate, Jenga. Okay. Entonces, imagínense qué tan loco era. Algo que me acuerdo mucho, y ahorita para que te pase la palabra también. Ajá. Me acuerdo que sus cumpleaños los celebraba bien locos, güey. O sea, cuando tenía su cumpleaños, era bombo, circo, maroma y teatro. Me acuerdo que hasta una vez invitó a Ozzy Osbourne a uno de sus cumpleaños y llevó fuegos artificiales y todo el pedo, ¿eh? Al cumpleaños de la reina. Ah, ¿a ti no te invitaron? No, pues obviamente. Yo estaba en otro cumpleaños ahí. Ah, sí. Con un sobrino. Ese estaba viendo que incluso festeja dos veces. Festejaba, ¿verdad? Festejaba, ya fui. Dos veces su cumpleaños. El 21 de abril, día que nació, y el segundo sábado de junio, cuando es la celebración oficial marcada por el desfile militar. Trop in the color. ¿No? O sea, la reina era chida porque celebraba dos veces su cumpleaños. Bueno, como es casi mexicana, así como oaxaqueña o qué sea. Que celebran varias veces las cosas. ¿Neta? No sé. Digo, ¿no? Pero podría ser. Tal vez tiene nexos o algo así. O puede ser como esos cumpleaños que de repente el día de tu cumpleaños no lo puedes celebrar. Ajá. Y lo paso para el sábado, ¿no? Cuando es lo mismo, ¿no? Básicamente, ¿no? El día de mi cumpleaños estoy muy ocupado organizando mi cumpleaños, que no lo voy a poder celebrar como quiera, así que voy a celebrarlo el otro día, ¿no? Fíjate que otro de los datos curiosos es que la reina tenía a alguien que se probaba los zapatos antes de la reina. Ah, sí, está bien loco, ¿eh? Era como su modista. Ajá, o sea, ella no se ponía, no, se ponía hasta que le quedara. Es que imagínate que le dieran un zapato envenenado. Sí, no déjate con eso. Hongos o no, algo, y la medida de la pata de la reina, güey. O sea, debe haber una segunda pata real. Pata real. Ajá, porque ella tiene las patas reales, tenía las patas reales. Ya esto suena como a podcast de Tarantino, ¿verdad? Podcast de patas. Sí, OnlyFans. Patas. No, fíjate patas. Que, Corchas, ese es el fetiche que menos me agrada. No, me, güey, turbomé las patas. Pero hay gente que sí paga mucho por eso. Ya se ve la gente de OnlyFans. Sí. Estoy seguro que sí pagarían por las patas de la reina Isabel, ¿no? Claro que sí. Qué blasfemos en este podcast, ¿eh? Pero sí, tenía alguien que se probaba sus zapatos. Obviamente, pues tenía la medida igual y toda la onda. O sea, esta señora, pues pensaba en todo, ¿no? O era muy huevona, tal vez, ¿no? No le gustaba. Yo pienso era que algo más, no, yo siento que más de seguridad o qué será. No, más yo pienso, yo entiendo a la reina en este aspecto, ¿no? Ajá. Yo cuando iba a las zapaterías, ajá, era de que, ay, tengo que probarme uno que otro zapato y tengo que quitarme el zapato, ponérmelo, abrochármelo, caminar tantito para ver si me queda pues bien. Sí. Y es una hueva. Entonces la reina me iba a perder el tiempo, o sea, no iba a perder el tiempo la reina en, ay, voy a checarme el zapatito. Pues que le hago a alguien más, para algo les estoy pagando, pero ¿no? No, o sea, yo siento que no a todos. O sea, el zapato que te queda a ti no le va a quedar a alguien, aunque sea del mismo tamaño su pie. Pero es que quien se lo ponía, ¿no tenía crees? La pata real. La tenía igualita, porque según yo había entendido que era su modista Kelly, así se llamaba, ajá, la que hacía eso de probarse sus zapatos. Pero tendría que ponerse, o sea, tendría que tener la pata exactamente igual. ¿Y cómo sí, le hicieron? Pusieron pata con pata para saber. Es que calzaban del mismo número. Pero es que yo digo, no es solo el número, también es el ancho. Sí, pero cómo tienes tus deditos. Pero es que tienen la misma medida. O sea, Kelly tiene la misma pata real, güey. Es lo que voy. Pudo falsificar su pata y hacerse pasar por ella. Por la reina. O sea, date cuenta de lo que conlleva esto. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Pues porque ella tenía el barote pues para hacerlo. O sea, solo date cuenta de eso. Yo siento que tal vez tuvo que a veces no le quedaran exactamente bien los zapatos, pero decía, ay, pues ya me lo probó, ya qué hago. Es que no creo que dos personas puedan tener exactamente el mismo pie. Es la reina. Además, estoy seguro que estás haciendo cirugía en la pata para que le quedara igualito a la reina. Uno nunca sabe, güey. Bueno, sí, eso sí es verdad. Tal vez así fue el casting para hacer su modista. Enseñaron las patas, ¿no? Tú no puedes. Ah, a ti te falta un centímetro. Tal vez te considere. O sea que la reina sí era fetichista de las patas, güey. No, conspiración doble. ¿Usted, querido amigo londinés, cree que su reina le gustaban las patas? Ay, Dios mío. Pero sí, ¿qué otro dato curioso tenemos, por cierto? Es que tenemos muchos datos curiosos, pero es que... demasiado. Es que hay que decirlo, estamos buscando de diferentes fuentes. Por ejemplo, esto de que fue 600... tuvo más de 600 organizaciones de caridad como directora. Está chido, ¿no? Pero yo no me sé ni una, ¿no? Tal vez entre ellas era la Asociación para las Patas Bonitas, güey. Y no lo sabíamos. Y no lo sabemos. Sí. Acá hay sí, es cierto. Vamos a ver el look de la reina actual, ¿no? La reina le gustaba mucho combinar... Le gustaba mucho la moda, La moda, sí. De hecho, tenía su paraguas, me acuerdo uno de sus paraguas, el que siempre utilizaba. Tiene una... Es de una marca, ¿no? Pero es transparente. Siempre el puta paraguas era transparente. Era la marca Fulton, me acuerdo bien. ¡Ay, loco! Sí. Y lo utilizaba y era transparente. Y se veía y combinaba con la ropa que estaba utilizando la reina, ¿no? Ah. Básicamente la reina podía decir tenía que era la era la Teletubby mayor para mí, la reina, güey. Porque todo se vestía de lo, o sea, de todo lo mismo, el mismo todo color, el conjunto, ¿no? Exceptuando los zapatos que eran de color negro, ¿no? Generalmente. Sí. Pero todo el conjunto, o sea, todo lo que era la gabardina, el sombrerito, increíbles sombreros, ¿no crees, Patecos? Ah, ¿puedes sí. ver el diseño y todo? Está fantástico. ¿En qué momento nos convertimos en Entertainment Television? Hoy somos Fashion todos. Police, hoy ¿no? somos todos los. Todo de parándolas. Sí. Hasta los conspiranoicos más. Sí, sí. Se cruzaron los canales. Ya no hay buena señal. Entonces, imagínate, si se sabía vestir la ñora. O sea, sabía vestir. Sí. Tenía buen gusto, ¿no crees? Tenía elegancia. Y más que elegancia, tenía demasiada. Eso era lo que realmente tenía. Sí, porque, digo, combinaba bonito y ya fui. Ah, bueno. Y algo interesante de ella, que más allá de la moda, es que siento que siempre estaba en las tendencias, incluso tecnológicas, porque ¿sí? ella en el 76, puedes creerlo, envió su primer email desde una base del ejército, porque ya cuando hablamos de la PC, que tenemos un podcast de PC. Sí, por cierto. Ay, me regaño. Ah, no, ese no cuenta, porque acaba de ser hace poquito, ¿no? No, sí, vale, ya pasó de los tres. Ah, está bien. Bueno, no sé, pero te voy a dar chance. Tenemos un podcast de PC, pero en eso hablábamos... Es que es su favorito. Yo creo que sí, porque me faltó hablar más. Ya entonces... sé, PC2 próximamente. PC2. El caso que, pues, desde la base militar, cuando el internet apenas se llamaba ARPANET. ¿Recuerdas que era como internet, fue ARPANET? Y ella fue durante la Segunda Guerra Mundial... que entrenó, no, dentro de la Segunda Guerra Mundial entrenó para palomas mensajeras para eso, pero en 76 fue cuando envió su primer email, o sea, ella siempre pendiente de las telecomunicaciones. Sí, en tendencia, y de las en topic. Sí. ¿Cómo sería el correo electrónico de la reina Isabel? ¿Cuál sería ese username? ¿Qué sería? ¿Elizabeth o Isabel? Chabelita 69, algo así, ¿no? Chabelita Queen. Hotmail. Hotmail. Ella sí tiene que ser Hotmail porque es muy old. Sí, es muy old. Es muy old. Vaporwave. cumplimos la cuota, bien. Por si se preguntaban que, por qué es, ella es así, pues miren. Es que ella es lo mandando es parte correos de desde el del 76. Pero, ¿te imaginas que tendría ese correo, güey? No sé, ¿qué mensaje diría? Hola, ¿qué hace? ¿Alguna cosa? Digamos, si era el primer correo, ¿no? Otra vez les mandaba bendiciones. Seguramente, les, mira. Tal vez les mandó bendiciones. Como, y una imagen de Piolín, pixelada. Así bueno, no, era, en este caso era por ceros y unos, ¿no? Era este pixel art o algo así, ¿no? Sí. Este, pero alguna madre les envió. Un correo, imagínate. ¿De qué habrá sido ese correo? ¿Te imaginas que aún exista? ¿Que lo hayan como impreso o enmarcado? Podría ser. Como en el 2019 que hizo su debut en Instagram. Usando un iPad. Y compartió una imagen de una carta escrita en 1843 por el matemático Charles Babbage. Okay. Dirigida para la reina Victoria y su marido. Dato. O sea, básicamente hizo pública la carta cuando bien podía haberla enviado directamente por mensaje privado. Se ve que no sabía utilizarlo. Y como no sabían utilizarlo, dijo: ¡Señora, ya está ahí! ¡Ya en lo redes publicó! Híjole, ¿cómo le hacemos? No, pues cámbiale la descripción, ¿no? Así un recuerdo bonito y la chingada, ¿no? Y su community. Despedido. Sí. Es que ahí fue que, digamos que se equivocó la reina, ¿no? O sea, realmente le mandó la foto, pues para el rey, pero para que la viera ahí en su casa, ¿no? Para mensaje privado. Pero pues como la reina, pues no sabía utilizar estas tecnologías y eso que ya sabía utilizar el correo desde ese entonces, pues la entiendo. Güey, o sea, solamente ponte en sus zapatos. Es como la mamá, güey, es como la mamá que de repente pues no sabe picarle al Facebook o no sabe cómo instalar algunas aplicaciones y pues tienes que ayudarle, ¿no? Sí, la bronca es que aquí tenían a chingo de súbditos y nadie le ayudó para corregir ese error de la carta y ya todo el mundo supo el chisme, ¿no? Pero el chisme real. Pero lo hicieron ver como algo bonito, yo creo, ¿no? Como un manera bonito recuerdo. Ahora, otra cosa bien curiosa, ya que lo mencionaste, pues si te das cuenta, la reina ya no usaba la corona. Ya le pesaba. Le pesaba literal la corona. No porque no pudiera gobernar. Bueno, tampoco podía, ¿no? Ya estaba grandecita, ¿no? Pero, pues, la reina, pues, estaba... Digamos que la corona de la reina no pesa 2 kilitos. Ala, No. Entonces, obviamente, pues, al momento de leer, pues tiene que leer erigida. Porque si tú nada más tantito bajas la cabeza, te rompes el cuello y vales madre, sí, ¿no? Debe ser difícil. Entonces, por allá del 2018, pues dijo, ¿sabes qué? Ya ahí muere, güey. Ya no quiero utilizar esta madre. Me pesa. Ya tengo la tortícula, güey. Las edades, güey. Ya los chakras ya no me aguantan este pedo, güey. Ya ni con que tenga las patas arregladas, por favor. Ya no quiero utilizarla. Ahí muere, ¿no? O sea, ya la única manera, pues mínimo en holograma, ¿no? Por cierto, la reina Isabel tiene chingo de retratos, mínimo unos 120 y tantos retratos, y tiene un holograma de la reina Isabel. Wow. Entonces, es posible que nos encontremos a la reina Isabel en un concierto. En un concierto así como, todo punk. Ajá, como Tupac Shakur y ¿cómo se llama? Ajá, sí, Tupac Shakur cuando fue el Coachella, o a Freddie Mercury, ¿no? O a los mismos Avicii, o a Gorillaz, ¿no? Que tienen su holograma, ¿no? Ajá. Y en otras noticias, el holograma de la reina Isabel muere, ¿no? A la vez. Porque es cierto, y hay que mencionarlo, Gabs. Justamente el pasado jueves, bueno, si lo estás escuchando esto en la línea de tiempo real, ajá, este quiere decir que esto, el jueves 8 de septiembre de 2022, ajá, se comunica a través del edificio del Palacio de Buckingham, ajá, que la alteza, que la reina, su reina, para ellos, para nosotros no nos vale madres, pero sí, su reina, su majestad, Elizabeth II, ha muerto. Entonces, un momento de silencio metafórico. Gracias. Entonces, okay, con esto comienza algo que se llama The London Bridge. O lo que conocemos que el puente de Londres que se cayó. O el puente el London Bridge o London Bridge Down. London Bridge Down, ajá. Es una de dos. Sí, London Bridge Down. Y es un protocolo que se seguía o que todo mundo se sabía que iba a pasar cuando la reina falleciera, así ¿no? Es. Y en ese caso, pues ya se murió, rip. Entonces, Gabs, cuéntanos de qué va este protocolo que en este momento se está llevando a cabo mientras estamos grabando este podcast. Sí, es cierto. Y de hecho, de hecho. Cuéntanos de qué va este show. Es que se supone que se divide en fases. Primero, así el día D, que no sé, no estoy segura por qué le llaman D, de uno, D más dos, D más tres. Day dead. Pero, day dead. Day. Dead day, ¿no? Dead day. Ajá, pero que sería el día de... Ah, se llama sí, día tiene de... sentido. Sí, porque es el sí, día sí, de la como muerte. Como el novenario aquí, pero allá lo hacen de otra forma su tumulario. Digamos que ahí no, aquí hicimos un novenario porque muerte se ve muy feo, ¿no? O sea, güey, se murió tu papá, ahí se murió tu mamá, güey, pues se ve feo, güey. Entonces, no, novenario para tu jefecito. O sea, no soy tan golpeado, ¿no? Aquí no sería novenario, sería un dodecaario o un trececaario. Tetracaario. Que el mero, mero día de lo primero tienen que decir. Se supone que el secretario personal de la reina le dice a la primer ministro, que en este caso es la señorita Liz Truss, que llevaba días prácticamente en funciones. O sea, dice, literal, oye, es un buen trabajo, nada malo puede pasar. Hoy va a ser un gran día, es mi tercer día de trabajo. 3 horitos después, se murió la reina, güey. Tienes que avisar y tú este tienes pedo. Que encargarte de todo. Ella sí vivió como en nivel extremo. Sí, sí. El peor trabajo en ese momento, sí. O el mejor, tal vez, ¿no? Tal vez, yo creo que tiene el premio a la semana, primer semana de trabajo más estresante de la historia. Pero sí. Bueno, el caso es que una vez que ella recibe la noticia, en el día D, que es el mero mero, ella tiene que poner en marcha la operación London Bridge. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Y entonces tiene que, primero tiene que avisar a los 16 países donde es jefa de Estado. Ajá. Porque, bueno, se entiende que, digamos, sí, que no solo es Reino Unido, ¿cómo se llaman? Los países que no son colonias, aclaremos. Exacto. Guiño, guiño. Y luego tiene que hablar a los siguientes países, el resto de los 54 países, que son los compas. Ajá, que es el Commonwealth, que les decía. Primero son los 16 países, que son estos: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Antigua y Barbuda. O sea, en estos países, digamos que todavía tienes estos nexos. Claro. De que es reina de Estado, ¿no? Sí. Y ya después son los 54 que son como ya parte de sus compis, por así decirlo, o de los de la Commonwealth, que son muchos y ahorita no los voy a mencionar. Sí, claro. Fíjate. Y ya después de esto es que se dice en la prensa y ya se avisa, por ejemplo, que en la BBC tiene que cambiar su fondo rojo a negro. Ajá, para avisar y bueno, se interrumpen más bien, eso yo lo vi. Yo estuve ahí, pero no presente. Sigo hasta que fui al Palacio de Buckingham, ¿te acuerdas? Nos tomamos la foto. De hecho, Patecos no está aquí, pero estamos en una transmisión. Regresamos contigo, Patecos. Y el otro día, ¡sí! ¡Sí! Porque ya saben, ahí dile en la transmisión. Y luego ya entra. Así es, Gaps, estamos aquí en el Palacio de Buckingham. Tarda el pinche delay, ¿no? Porque, bueno. O fingen, porque a veces es grabado. Él hace truco. Sí, a veces no es ni en vivo. Vamos a darles un secreto de estado de producción. ¿Creen que es momento para tanto secreto? Ay, no sé. Mejor lo guardamos cuando hablamos de televisión. Okay. Sí, hay que guardarlo, me acuerdo. Cuando hablamos de noticieros alguna vez. Pero bueno, estaba pasando un programa de televisión y obviamente entra a negros. Es un fade out. Y básicamente aparece el conductor vestido de negro, porque obviamente es una noticia de luto nacional. Claro. Y por ende, todos los trabajadores, en este caso de la BBC o de la BBC, tienen que vestir estrictamente de negro. Por lo cual, anuncia la muerte a través del Palacio de Buckingham, se informa de la muerte de la reina Elizabeth. Y a partir de ello cambia y se pone una imagen de la reina Isabel mientras escucha God Save the Queen. Entonces entra este himno y aparece pues el nombre de Elizabeth. Y ahí termina básicamente eso, ¿no? En radio fue algo muy chistoso cuando lo escuché en la BBC Radio 1. Estaba música electrónica, ponches, ponches, ponches, ponches, ponches, ponches. Y de repente, silencio, ¿no? Blackout. Acabamos de informarle a través de... Se murió. The Queen is dead. ¿Cordial? Se siguió la programación después. ¿Sí? Sí. Yo pensé que se cortaba así totalmente. No, es que nada más anunciaron y volvieron a regresar a la programación. No, pero estaba bien cagado. Se murió la reina. Entonces, obviamente, ha de ser como un error o algo así. O tal vez era una estación que no era como la principal, porque obviamente la fuerte es la BBC Radio 1, igual que la BBC One, que es el canal principal que tiene la BBC. Recuerden que la BBC tiene un chingo de canales. Y así fue como avisaron a la prensa, bueno, como avisaron a todo el mundo. Primero va como por partes, ¿no? Ajá. Primero le avisan a la primer ministra avisa a los, digamos que donde es jefa de Estado, donde tiene injerencia, sí. Y ya después avisa a sus compis y ya después a todo el mundo a través de los medios oficiales, ¿no? Y yo tenía entendido como un fun fact en donde se supone que tienen ya deben tener un traje específico como para estos casos. Lo tienen. O sea, ya lo tenían listo. Sí, ya lo tenían listo. Como, o sea, digamos que es un traje que tú llegas a la BFC y lo primero que te piden, ¿qué necesitas? ¿No una computadora? No, un traje negro. Negro, ajá. ¿Para qué? Luego lo vas a ver, ¿no? Exacto. Y bueno, siguiendo el protocolo, ajá, bueno, aquí el caso es que depende de dónde muera, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Y ya como soy de Venga la Alegría, sí, ya, claro, ya soy experta en Buckingham y en todos en todos los protocolos. Sí, el caso es que como murió en Escocia y no precisamente en Londres, ajá, se llama Operación Unicornio. Que bueno, vamos a hablar más adelante al respecto, pero el caso es que murió en su castillo de Balmoral, que ya lo habíamos mencionado, ajá, y entonces de ahí sigue el protocolo, ponen una como estandarte, como un letrero negro, y uh-huh, entonces todas las banderas se bajan a media asta, y es cuando empiezan a sonar las campanas, tu. El puente de Londres ha caído. ¿Qué campanas tan chingones? Clan, clan, clan, generalmente. Bueno, es que son digitales, son MIDI. Bueno, eso sí, las campanas se ensordecen un poco, o sea, no suenan tan fuertes, es una realidad. ¿Por qué? Porque están de luto también, o sea, no suenan como unas campanas de júbilo como las bodas, sino que son, digamos que el sonido lo cambian, ¿no? No sé cómo lo hacen, no sé cómo ensordezcan las campanas, pero sí, o sea, bajan como de intensidad o algo así. Exacto. Sí. Y pues es cuando lo mencionan, lo tuitean y ponen todo, ¿no? De que, oigan, ya pues falleció. Ya lo hacen como más oficial al mundo, se podría decir, sí, cuando ya lo ponen en el Palacio de Buckingham. ¡Claro! Y pues obviamente se ve la transmisión de que la bandera está media asta y todo. Sí, sí, todo lo triste. Años, todo lo triste. ¿Creer? 70 años gobernando, o sea, no sé en qué momento, o sea, ¿por qué nunca dijo... Ya, enough is enough? Y es que no puedes renunciar a ese pedo, güey. ¿No es vitalicio? ¿Aplicar? No. Es vitalicio ese pedo, güey. Está loco, ¿no? Está perro. Y yo creo que también lo muy loco es como que siento que su hijo nunca se imaginó que pasaría esto. No. Él estaba así disfrutándoselo ser príncipe y de repente, ya eres el rey. A tus 75 años creo que tienes. Que por cierto, ese es el segundo día. Después de que... Se anuncia la muerte de la reina, al siguiente, ajá, día el príncipe toma el poder del rey, ¿no? Pues básicamente en este caso sería Carlos III, ajá, quien ocuparía, quien está ocupando básicamente ya el trono, ¿no? No es el nombramiento oficial, pero digamos que es como protocolo, pues pasa el poder a él por arte de magia, ya sí, sabes, así, boom, y ya quedó, ¿no? Todas las monedas y las estampillas y todo, ya va a tener su carita. Sí, te imaginas ahí todo lo... No, bueno, mira, entonces tenga la cara de él y no tenga la cara de Camila, por cierto, con él está bien. Es otro tema. Es que también, bueno, y después obviamente, ¿qué va pasando? Pues a lo largo de los días, pues el rey va teniendo una gira donde va recibiendo las condolencias de diferentes lugares, y obviamente en el punto donde nos encontramos, se supone que ahorita, en este momento, si no me equivoco, ya puede ir la gente a despedirse de la reina ahí en el Palacio de Buckingham. O sea, donde tengo entendido, ahí es una operación que no me acuerdo cómo se llama, se me acaba de ir el pedo, disculpen. Operación Puertas de Buckingham. Operación Visita la Reina.com, ¿no? Porque digo, hay que decirlo, la reina generaba mucho turismo, ¿no? Claro. Y esto se debe, pues obviamente, a las animaciones que le hacían, que los recuerditos, que las cabezas flotantes de la reina. Sí, estuvo en mucho merchandising. Sí, digamos, ¿no?, que la reina era muy buena haciendo muy merchandising. Muy ¿no? También se dice que es la que más figuras de cera ha tenido en uno de los museos, museos de cera, ¿no? Como 20 y tantas. Tenemos uno aquí en el Museo de Cera en Veracruz. Habrá que ver. Otra cosa también es que obviamente participó en un especial donde estaba con James Bond en los Juegos Olímpicos de Londres, justamente. Sí, de London. London Olympic Games. Y obviamente se dice que pues básicamente tardó 5 minutos en aceptar la propuesta que le habían dicho. Sí. Y que dijo que sí, que la frase le iba a decir. Y obviamente quien iba a saltar pues no iba a ser la reina Isabel, sino iba a ser pues un extra, ¿no? Un extra, ¿no? Que sí, se nota desde la lengua, ¿no? Obvio. Pero que dice pero que la gente le gustó. Está chido. Y luego también vi un video que ahorita pues obviamente por el momento que es... Que subieron de ese actor de James Bond, que se llama Daniel Craig, ¿no? Daniel Craig, ajá. Ajá, que le preguntan que cómo era la reina y él dijo como que era muy, muy graciosa, muy chistosa. Porque inclusive se entiende que en las fotos que le tomaron para ese sketch, ajá, entonces le tomaron una foto con ella y ella les dice, oh no, él es el que no sonríe. O sea, porque como que le estaban dando la foto y es como, ah, sonríe, XC. Y ella dice, no, él, este tipo no sonríe. Obviamente con su voz inglesa, claro, ¿verdad? Claro. Eres mi español más inglés, falso sí, minioso claro, que me salió. El corte inglés aquí. Ajá. Los saludos y entonces en español. El vato dijo así como, pues sí, o sea, prácticamente su personaje es así todo serio. Y entonces, pues dice que se echó ahí su chascarrillo, la sí, reina. Es que ella, fue, ella fue la que dijo que quería esa línea. O sea, ajá, ella se dirigió a sí mismo. Porque le dijo, señor Bond, ¿no? Ajá, señor Bond. Mr. Bond. Pero regresando a la muerte de la reina, digo, esto es como Fun Facts y el London Bridge Down. Es todo y nada, como a la reina. Pues básicamente, ahorita actualmente ya la pueden ir a visitar. Si estás ahí en Londres y aprovechen, vayan, ¿no? Aprovechen, si vayan. Tenían el pendiente, ya les damos permiso. Ya pueden ir, está en el Palacio de Buckingham, las instalaciones están abiertas. Recuerden que no llevar bebidas, ni agua, ni cámaras, ni celulares, porque los guardias de las canelitas se los pueden quitar, así que tengan mucho cuidado. Pero hablando de esto, ya hablamos como partes bonitas, ¿no? Y hablamos, bueno, y ahora es el momento de hablar de la conspiración, lo dark, lo malévolo. El lado oscuro. ¿Qué pasó con Diana de Gales? ¿Por qué tanto odio? Hablas de Lady D. Hablo de Lady D. Lady D. Lady D. Lady D. Lady D. Lady D. Oh, Lady D. No puedo con nosotros. Sí, Lady Di. Lady Di. Porque se supone que le tenía como cierto rencorcillo, odio. ¿Qué será? Porque no sé si fue durante todo el tiempo que estuvieron casados. Ajá. O fue hasta su divorcio en donde dijo, ya no quiero saber nada de ti. Como que siento, ajá, que no le gustaba la popularidad que ya tenía. ¿No es que cree? En cierto modo la opacaba, es la reina. Sí, la opacaba. Tan solo, si se puede comparar, o sea, la cantidad de flores y de, pues, muestras de apoyo y de cariño que le mostraron a Lady Di el día de su muerte. Hasta Elton John le fue a cantar. Exacto, o sea, comparado ahorita con la reina, como que era demasiado, no sé, no overwhelming, puede, o sea, es que increíble. Ahorita no se puede ni siquiera dimensionar este pedo. No, yo no he visto que a otra figura, tal vez a Juan Gabriel en México, sería como, bueno, o sea, imagínate. Juan Gabriel tiene que ser canonizado, no sé por qué se han tardado, pero tenemos portes de Juan Gabriel, gracias. Bien. Pero sí, es impactante. Yo veías los videos que comparaban la cantidad de flores ahí a las puertas del castillo y era como, pues tan solo eso era una muestra, ¿no? Ahorita habrá que ver cómo está en Buckingham también. Sí, la gente de verdad la quiso porque yo creo que ella era demasiado auténtica y demás. Eso le incomodaba mucho a la realeza. Sí, hay muchas cosas que incomodan, obviamente. De entrada, pues esto es solamente la parte de la familia real, ¿no? No voy a meterme en la infidelidad del rey Carlos con esta señora, pues con Camila, no Camila Cabello, por cierto, le mando un saludote, gran muchachota, me encanta tu disco. Y Habana también. Habana, lo sabe. Voy a hacer un mashup entre Habana. Oye, pero sí, entonces obviamente a todo el mundo le tiene un hate a Carlos. Pues sí, y yo siento que su popularidad no es tan buena. Yo ahí es donde quería llegar. ¿De Carlos? Sí, de Carlos y de Camila, ¿no? De los dos. Veamos. Como que no, yo siento que debió abdicar al trono y dejar a su hijo. O sea, eso hubiera sido mejor. Porque ¿cuántos años puede durar más este tipo? Y no solo los años que dure, sino realmente que la gente lo quiera y lo apoye. De lo único que va a ser rey es ser del reino de los estúpidos. Es el meme que más he amado. Lo tienes que decirlo con la voz. De lo único que serás rey es el rey de los estúpidos. Check reference. Ya sí, sí, porque nadie lo quiere. O sea, por es que eso. Nadie lo quiere. O sea, ni siquiera es alguien ni agradable. Ni su mamá. Ni su mamá, ya sé. Ni la reina, eso estaba feo, güey. Pues en parte dice, o sea, como que sí la quiere, no la quiere, no lo sé. No sé, es que era muy hermética. Es que hay cosas muy herméticas que no se dicen, ¿no? O sea, y obviamente también se dice que y la reina tenía pedos racistas. Tenían que ser muy cerrados en eso porque también los paparazzis se pasaron de lanza. O sea, al menos con Lady Di sí se pasaron de lanza casi. Los está papás, en el baño, guiño, está en la guiño. Los no, papás. No, me refiero no solo al accidente. Me refiero desde antes, desde toda su vida. Ah, que sí, es claro. Cosa claro. Que los príncipes, y en especial este príncipe Harry, ha mencionado más. Sus no, traumas. Harry Styles, aclaro, ¿no? Sus traumas que tiene. Con, pues, Bueno, ella anda muy en referencia musical. No, pues si quieres te la cambio de Watermelon Sugar. Ah, guárdame lechuga. Ah. Okay. Bueno, ya. Ya, perdón. ¿De qué están hablando? De la Reina Isabel. De los paparazzi. Sí, los paparazzi. El caso es que siempre dice paparazzi. Saludos a Lady Gaga. Creo que tal vez porque dormí más en este momento, no divago tanto. Tengo que drogarte más seguido. No sé, voy a estar chingando en las mañanas. Vale, que no me duermo. Te voy a hablar por teléfono, le voy a hablar en tu casa, güey, a tu vato también, todo, tus piedritas. Ay, bueno, el caso es que está esta polémica, ¿no? Al final tuvo mucha popularidad Lady Di, ya todos lo sabemos, los que vieron The Crown también. Claro, claro. O Spencer, que también ya salió la película. Ah, sí, cierto. Dicen que está sí, buena, otros dicen que está aburrida. No sé, tengo que todavía no lo sabemos, no la hemos visto. Otra de las polémicas que tiene, obviamente, pues es que la reina pues era racista, ajá, ¿no? Obviamente. Tenía sus cosas. Tenía sus cosas. Y obviamente tampoco pudo limpiar el cagadero que hizo todos sus antepasados, pues, sí, ¿no? Que hasta el día de hoy. No es que lo quieran limpiar, ¿no? Porque como le decimos, de sus colonias, que ya no son colonias, guiño, guiño, pues reciben un barote, ¿no? Sí. Y con eso se mantienen, obviamente, por impuestos, por ciertas órdenes y toda esta cosa. Digamos que no, la familia real no es tan real como conocemos, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con que no es tan real? Sí, o sea, me refiero que, bueno, se supone que ahorita, pues básicamente son una figura decorativa los reyes. Ajá, ya no tienen injerencia política, nada. Eso ya sí. Y algo muy muy característico de esta reina es que sí se trató de mantenerse al margen, porque ya existía el primer ministro y cada vez tenía más fuerza, y entonces ella era como, yo no voy a hablar de mis como referencias políticas o de mis preferencias políticas más bien u opiniones, sino que yo voy a mantener al margen como una más jefa de Estado, como que voy a visitar a todos los países y nada más como representante, ¿no? Como representante. Sí, sí, y creo que eso le ayudó a mantener cierta popularidad en el mundo, como claro, que no la tacharan de que apoyaba tal o a cual, aunque supieras que tenía ciertas ideas y pues sí, eso también es la contraparte. Sí, claro, ya ni hablemos de la horchata que había entre familias, ¿no? Que había mucho incesto, hay que decirlo, pues eran familias reales. Solo ella, ¿no? Que supone que su esposo era como tipos primos lejanos, pero no tan lejanos. O sea, que era norteña, güey. Algo así. O sea, básicamente son norteños, eso quiere decir que... Soy como tú. Tú eres igual. Reino Unido y Monterrey juntos y unidos, separados al nacer. O sea, está cabrón, güey. O sea, se terminó casando con el primo, güey. Está perro. Y básicamente de eso se trata este show, ¿no? Hay cosas muy oscuras, pero les recomendamos checar los libros, ¿no? De este podcast que básicamente jugó una pura pendejada durante 50 minutos. Sí, pero sí, está feo. Pero bueno, ya para terminar ¡qué elegancia! Número uno, por hacerlo protocolario. Claro, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con...? Hazlo bien. Está aquí entre la reina, la foto por lo menos. Hay que seguir el protocolo. Claro, ¿qué tiene que ver la reina Isabel con él? Vaporware. De entrada, no es Vaporware, es Old Vaporware. Ya lo habías mencionado. Exacto. Y obviamente, pues ella nació justamente cuando no era ni siquiera Monte el vapor. Entonces, cuando era la Pangea el vapor. Sí, sí, cuando ni había Adela Estéril. No, ni siquiera. Ni siquiera nada. Ella fue involucrándose al vapor, obviamente por las referencias y la cultura pop. Ella es parte de la cultura pop. Claro. O sea, ella como la marca de Reina Isabel. Así que es, marca registrada. En pinturas como de Andy Warhol. Canciones como Sex Pistols, canciones como The Queen, por ejemplo. Tan solo The Queen. Como de Luis Miguel también. Luis Miguel. Sí, con la de Isabel. No puedo. Pues, no. Claro, se la dedicó a ella. Pues, sí, grande. Muy igualado, pero sí. Sí. Es que era el estilo de mi rey, acuérdate. O sea, era fresco. Y a la reina le gustaban las cosas frescas, sí, ¿no? Pues, por cierto, tenemos portero de Luis Miguel. Y de fresco. Pero esa es la idea. O sea, ella tiene que ver es con eso del vapor. Además, mira, aquí está de rosita. Sí. Vapor. Super vapor. O sea, no es vapor. Y rosa morado, acuérdate. Rosa morado. Bueno, morado porque le pega la sombra, ¿verdad? Pero... Es que ustedes ven entre la Wikipedia, que también tenemos un podcast, porque estamos en Venga la Alegría, se tiene que anunciar tres veces, porque si no, no nos pagan el patrocinio, aunque seamos nosotros mismos. Nos vas a para pegar al sindicato, Billy, no mames. Claro, sí, si no. Entonces, la imagen que tenemos aquí del 2015 de la reina Isabel II, pues obviamente tiene rosita y tiene un poquito de morado, pero es la sombra que le da. Entonces tiene los colores del vapor. De hecho, sí, te digo. ¿Qué quiere decir? Desde ella encarnó el vapor. Sí, sí, sí, sí. Le faltan los homenajes, tal vez, ¿no? O todavía tiene demasiados, ¿no? Es que ella tiene la cultura pop. O sea, señora, no se haga andalla tampoco. O sea, ya tiene el pop ahí a su lado. Tiene a Elton John que le canta y bien bonito. Podía hasta Dua Lipa cantarle ahorita en su funeral y todo el show. Ya me imagino cantando Cold Hearted. Sí, no, chido. Es muy respetuoso, de hecho, porque él es Sir. Sir Elton John. Yes. Entonces, lo más seguro es que sí cante en el funeral. Sí, debe ser. Sí, sí, es que es real, es parte de la banda real. Ajá. Es royalty. Pero sí, o sea, básicamente eso, ¿no? Y número dos, porque sí generó, pues obviamente esa tendencia en la cultura pop y por ende también entra en el vapor gracias a ello, ¿no? Gracias a las burlas que le han hecho, a las críticas de su gobierno, a todos los genocidios que cometió durante su reino y obviamente de los de las generaciones y generaciones. Se ha visto, no queremos meternos en cuestiones muy pedos, porque no es nuestro tema, aquí no lo estamos platicando. Si quieren clavarse más en chismes, vayan al canal de Tony Miskatonic. ¿Miskatonic? ¿Cómo se escribe? Miskatonic, a ver, yo no me acuerdo, voy a escribirlo. Es Tony Miskatonic, que él es una persona que se encarga de hablar de videos de la realeza y cosas que sí importan, ¿no? Nosotros somos solamente unos léperos del tema, pero hay que decirlo, tiene mucha trascendencia este suceso, porque todo mundo... Es esto, porque nunca sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Nunca pensamos. No. Yo al menos dije, es como de esos personajes, tal vez algún tío o alguien que dices, ala, ya está viejito, pero yo quisiera que dure más. No te imaginas la vida sin tal vez esa persona. Exacto. Y aparte te digo, No estábamos listos. Ahorita Chabelo está feliz, porque ahorita ya está junto a Silvia Pinal y Ignacio López Tarso. O sea, ya se está jugando, ya pasó a nivel fuerte. Ya está como la semifinales. Y hasta eso, la reina le dio un aguante, porque la reina le dio COVID. Cierto. Y lo aguantó. Hasta su esposo que falleció. Sí, bueno, es que él no aguantó, pero él no era tan relevante. Pero era más grande. Era el primo, güey. Ya sé. Entonces, básicamente, ahorita la final, digo, ni siquiera la final. No, ¿semifinales? ¿O cuartos? Cuartos de final, porque te falta, digo, falta López Tarso, falta Silvia Pinal, faltan otros grandes por todavía. Por eso semifinal. Sí, es que la fue por la guajolota de López Tarso, te digo. Pero sí, esa... Mi gallito de oro es Chabelo, la neta. Sí, ¿tú crees? ¿No crees que sí gane? Sí. ¿Quién sabe? Usted, queridos, escuchas, ¿con qué show? ¿Con qué se quedan? ¿Con Chabelo? No, hablando de la reina, ¿con qué se quedan de la reina? Se quedan con las canciones, con las referencias, con los momentos sublimes, con los momentos fuertes. Con sus corgis. Sí, es cierto. Con su indumentaria de Teletubby. Con lo que ustedes quieran, háganoslo saber en los comentarios. Pero bueno, eso fue ¡Qué elegancia! La de Francia. Y el día de hoy tenemos que irnos con música elegante, música obviamente. Con muchísima elegancia. Sí, como la de Francia. Y obviamente para la ocasión tenemos esto de Flamingosis de su disco Flight Fantastic. Y la canción dice más o menos así. Para teletransportarnos con la reina a este mundo maravilloso. Esto se llama Flight Fantastic con Bureaucratic, del disco Flight Fantastic de Flamingosis. Y lo vamos a echar aquí en... ¡Qué elegancia! ¡La desgracia! ¡Chao! ¡Los quisiremos! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?